de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el alma humana. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Felipe Boeto nació un 6 de abril del 2017. Emitió su primer llanto esta mañana, la mañana de hoy, a las 6:45 a.m., provocando su propia palmadita, siendo hoy un día de paro general y habiendo ausencia total del cuerpo médico. Felipe se vio obligado a darse a luz. El parto no fue sencillo, pero el mismo Felipe decidió, por su propia seguridad, practicar una cesárea. Con sus pequeñas unitas, provocó la incisión desde el interior del vientre materno. Una vez afuera, logró suturar la herida con el calostro materno, renunciando a su nutrición. Su madre se recupera favorablemente en la Clínica del Sol y agradece haber parido a un niño con alta capacidad resolutiva. Su carta natal augura un niño tendiente a la libertad de pensamiento, al poliamor, a la horticultura, a las orgías, con fuertes conexiones místicas y mundos paralelos concéntricos y poderes extrasensoriales.